La idea del éter surgió entre las discusiones al respecto de la naturaleza de la luz, donde algunos defendían que ésta sería corpuscular, o sea dotada de materia, algunos otros defendían que la naturaleza de la luz sería ondulatoria. Con esto el éter vino a contribuir con la idea de que la luz sería una onda, la cual precisaría un medio material para propagarse y este medio sería el éter. Sus características serían tales que no alterarían las rutas de los planetas, siendo solamente la interacción con la luz, proporcionando los medios de trasladarse por el espacio interplanetario interestelar. Helio. El helio es un elemento químico de número atómico 2 y símbolo E. A pesar de que su configuración electrónica es 1s2, el helio no figura en el grupo 2 de la tabla periódica de los elementos, junto al hidrógeno en el bloque S, sino que se coloca en el grupo 18 del bloque P, ya que al tener el nivel de energía completo, presenta las propiedades de un gas noble, es decir, es inerte, no reacciona, y al igual que estos, es un gas monoatómico incoloro e inodoro. El helio tiene el menor punto de evaporación de todos los elementos químicos, y solo puede ser solidificado bajo presiones muy grandes. Es además, el segundo elemento químico en abundancia en el universo, tras el hidrógeno, encontrándose en la atmósfera trazas debidas a la desintegración de algunos elementos. En algunos depósitos naturales de gas se encuentra en cantidad suficiente para la explotación, empleándose para el llenado de globos y dirigibles, como líquido refrigerante de materiales superconductores criogénicos y como gas envasado en el buceo a gran profundidad. El helio es el segundo elemento más abundante del universo tras el hidrógeno y constituye alrededor del 20% de la materia de las estrellas, en cuyo proceso de fusión nuclear desempeña un importante papel. La abundancia de helio no puede ser explicada por la generada en las estrellas, aunque es consistente con el modelo del Big Bang, creyéndose que la mayor parte del helio existente se formó en los tres primeros minutos del universo. En la atmósfera terrestre hay del orden de 5 ppm y se encuentra también como producto de desintegración en diversos minerales radioactivos de uranio y torio. Además está presente en algunas aguas minerales, en gases volcánicos y en ciertos yacimientos de gas natural de los Estados Unidos, de los que proviene la mayoría del helio comercial. El helio puede sintetizarse bombardeando núcleos de litio o boro con protones a alta velocidad. Podemos ver por estas explicaciones que estos dos elementos no han sido realmente estudiados, ni se les ha dado la importancia que tienen. En el transcurso del alineamiento cósmico estos dos elementos serán muy importantes para el planeta y para todos ustedes que lo habitan. El elemento éter se convertirá en el propagador de la luminosidad a través de la electricidad del magnetismo planetario e individual y el elemento helio se convertirá en el moderador y productor de cristales dentro del núcleo del planeta.